La tecnología streaming permite publicar videos y mensajes audiovisuales en la red sin que el usuario pueda esperar a que se cargue completamente. Es una técnica que trabaja en general con los estándares mínimos que existen hoy en las redes locales y los promedios en las conexiones conmutadas. Permite interactividad y un control más preciso de la reproducción y desarrolla aplicaciones audiovisuales que permiten enlazar documentos de similares características creando hipervideos. Sus desventajas son la falta de un estándar consolidado en archivos y arquitectura de administración del streaming y la necesidad de tener un ancho de banda superior para tener una reproducción de calidad alta o media y disponer de un software servidor de ficheros para obtener una buena calidad en las transmisiones y en la reproducción.